Desquiciados. Desquiciados. Locos. Locos. Radicales. Radicales. Extraños. Extraños. Impredecibles. Impredecibles. Extremos. Extremos. Raros. Raros. Desperfectos. Desperfectos. Desubicados. Desubicados. Desadaptados. Desadaptados. Inefables. Inefables. Incalificables. Incalificables. Extremistas. Extremistas. Vanguardistas. Vanguardistas. Todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante San Juan, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Diego de Alba Casillas. Alejandro Traca el Ramírez. Alejandro Traca el Ramírez. Y el Tigre. El Tigre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados ciberescuchas, oigo escuchas que sintonizan la estación de oigo.com.mx, próximamente extinta, y se convertirá en la estación de radio La Jornada Aguascalientes.com.mx, y en la cual también seguiremos produciendo sus amigos de los Diálogos desde el Infierno, los podcasts, producciones de Diálogos desde el Infierno, producciones de crisolplural.com y de la revista de Intereconomía blogspot.com. Así también como de unos changos que se dicen ser estudiantes de la carrera de historia, ¿verdad, mi estimado Alejandro? Sí, así es, unos changos que se llaman, que tienen por nombre Luis y Ana Luisa, que están colaborando desde que empezó el programa con nosotros y tienen unas secciones, pues, generalmente más finas de lo que solemos hacer nosotros. Buenos días, Demo. Bueno, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, pero pues aquí son días. Tal, buenos días, estamos transmitiendo una vez más desde el Summers del Centro, aquí presente como todos los sábados, su gordo cerrado la caguama, su presente servidor, y que se presente Luis ahora. Bueno, sí, un saludo a todos nuestros oigoescuchas, Tigre. ¿Y qué? ¿Se fue todo el saludo, Luis? No, di hola, mi amor chiquita. Saludos a mi novia Ana Luis, algo así, Luis. A ver, va de nuevo. No, eso es privado. Aquí no tengo que estar ahí publicando nada. Así que, ver. No, pues buenos días. Ya estamos aquí transmitiendo desde Sambors, Francia, ubicado en Madero. Estamos a punto de comenzar. Bueno, ya lo comenzamos, pero ya empezar a hablar así ahora de los temas de hoy que van a ser desde el Cristo rompido. hasta lo que todos llamamos el teletón. Bueno, más bien no. Diego, ¿por qué nos haces venir? Está el teletón, hay que ir a ilustrarnos la mente con historias tristes. No, mi estimado Tigre, eso déjaselo para otros tiempos. Yo tengo otras formas mejores de gastar mi tiempo que estar viendo a Lucerito llorando y sacando lágrimas de cocodrilo. Pero bueno, antes de hablar de eso, quiero decirles que llevo 2 semanas consecutivas que la Iglesia Católica de en general la Iglesia Católica me cae de bien, y eso es raro, ¿verdad? Porque pues generalmente, pues yo como musulmán alteño, hereje 100%, pues no, eso de las iglesias me repatean, ¿verdad? Porque no puedo pertenecer a un club privado en el cual me tengan de miembro, eso sería falta de respeto, ¿verdad? Y además sería falta de respeto a la revolución satánica, ¿verdad?, de las minorías. Pero bueno, es que fíjense que el mismo lunes de esta semana que acaba de pasar, que fue el lunes primero, aparte de que la Jornada Aguascalientes inició su circulación en papel, cosa que, bueno, ahorita hablamos de cómo le dijeron de cosas raras al pobre del Rastas, su papá, pero bueno, a lo que boinas. Resulta que el lunes nuestro querido señor obispo, y digo que ahora estoy de bienes porque me cayó bien otra vez por segunda semana, recuerden lo que dijeron de Fox los de la Iglesia Católica. Resulta que el señor obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, en su conferencia de los lunes ya clásica de la Iglesia Católica Apostólica y Remocha de Aguascalientes, declaró que Aguascalientes era tierra de narcos. Declaración que, la verdad, pasó desapercibida por la prensa. Yo me hubiera imaginado que si en este país, bueno, si en Aguascalientes, para no hablar de México, si en Aguascalientes hubiera periodismo de en serio, reportaje y investigaciones en nuestra prensa diaria, ya para no decir nada más de la radio y la televisión, el señor obispo se ganó, para mi gusto, las primeras planas, debió haber salido en primera plana, y no al de martes siguiente, el desinforme del gobernador del estado de Aguascalientes, que no tiene nada que presumir, y se la pasó en puro blog y chaquetas mentales, y declaró el señor gobernador, entre otras pendejadas más, que Aguascalientes no está en venta. Fíjate que en el se presta eso para el cachondeo, porque, mira, mis estimados comensales, resulta que si José María de la Torre, en su conferencia, el señor obispo declara que Aguascalientes es tierra de narcos, y el gobernador en su desinforme en el Congreso declara que Aguascalientes no está en venta, si uno se presta en cachondeo esas dos declaraciones, en el sentido de que, bueno, si Aguascalientes es tierra de narcos, según el obispo, por dogma de fe, ya no nos vamos a meter en problemas con él, y el gobernador declara que Aguascalientes no está en venta, a mí me surge la primera duda. ¿Acaso estamos viendo un estado de derecho? ¿Acaso todo está legalmente establecido? ¿No hay problemas? ¿O qué sabe el señor obispo y qué sabe el gobernador? Porque eso de que Aguascalientes no está en venta, ¿acaso ya lo compraron? Digo, se presta sospechosismo, ¿verdad? Qué babosada, pero se presta sospechosismo, ¿verdad? Bueno, en otro orden de ideas, resulta que también ya empezó lo que se llama la recolecta nacional del Teletón, que nuestro amigo el Tigre ya trae algo preparado y que se dedicará a despoticar como se acostumbra, ¿no? En otro, desgraciadamente también, ese mismo día del informe, aparte de las declaraciones desafortunadas del señor obispo y del gobernador, los directivos de la CONAGUA le hicieron la maldad al señor gobernador de clausurarle la construcción de su fabuloso hotel spa en la presa Calle, en el vaso de la presa Calles. Y también vamos a hablar un poco sobre los problemas de San José de las Desgracias, pobrecitos, les digo que sí, San José de las Desgracias, de cariño, porque pobres cuates, tienen tan cerca el agua y no pueden usarla. Y el problema es que si la usan, se meten con la CONAGUA, porque al final de cuentas la presa no es de ellos, entiéndanlo bien, no es de la presa, no es de los, no es propiedad de ejidatarios, mucho menos del municipio, mucho menos del gobierno del estado. La presa, existe una ley que se llama Ley Nacional de Aguas, y la presa por lo mismo es propiedad de la nación. ¿Quién es el dueño de ese pequeño, de esa pequeña infraestructura hidráulica? Se llama la federación, la nación, y es a los que les tiene que pedir permiso Luis Armando para construir lo que él quiera, y es lo que no ha hecho desde que entró en esta administración. Aparentemente es algo que por oficio las autoridades del gobierno del estado desconocen, que se llaman las leyes que siguen abajo de la Constitución. Bueno, si la Constitución se viola todos los días en este país, imagínense las leyes secundarias. Bueno, así que, para ya no hacerla más de emoción y por como ya he andado satánico, quiero pasarles una pequeña rola de mi amigo Joaquín Sabina. Bueno, ni mi amigo, ¿verdad? Porque si me ve en la calle, capaz que me dice, quítate que de aquí, pendejo, pero me habla de tú, ¿verdad? O sea, me habla de tú, No a cualquier güey, Pero bueno, este cuate tuvo un viaje alucinado, y su carrola se llama Mi Amigo Satán, así que se las dejo aquí para su consideración como primer corte musical. Marcaba el reloj de la sala, rendido de sueño la luz apagué, cuando oí una fuerte voz que me llamaba y aparecióseme Lucifer. No tiembles de miedo, te advirtió que es falso lo que te han contado los curas de mí. Conozco tus trucos, le dije al diablo, búscate otro Fausto y déjame dormir. El cielo que sueñas, contestó enfadado, es un club privado de gente formal. Yo vengo a llevarte de viaje conmigo al país del que nadie ha vuelto jamás. Hizo un gesto con su mano y en el espacio me encontré. volando con alas de espuma, mirando la tierra a mis pies. De estrellas cruzamos veloces, mientras en mi oído sonaba su voz. Hace muchos siglos me dijo en el cielo, hubo una sangrienta revolución. Un grupo de ángeles nos levantamos contra el poder absoluto de Dios. Como todo vencido conocí el exilio, la calumnia, el odio y la humillación. Pero te aseguro que de haber ganado, ni muerte ni infierno, ni cinco ni dos, ni tuyo ni mío, ni odio ni trabajo, habrían existido ni diablo ni Dios. Déjame vivir contigo, demonio amigo, supliqué. No me hagas volver a la vida, perdida ya mi antigua fe. Escuchóse entonces un bárbaro trueno. Cama sudando me vi despertar. Mi amigo el diablo se esfumó gritando, cuenta lo que sabes a la humanidad. Desde entonces robo, bebo, mato, arrastro una miserable vida criminal. Pues sé que a la muerte me estará esperando en el dulce infierno mi amigo Satán. Sí, esto que les cuento es una historia cierta. Ustedes si quieren me creen o no, pero no le cierren la puerta al diablo si llama una noche a su habitación. Bien, pues regresamos después de haber escuchado esta canción de Joaquín Sabina titulada Mi Amigo Satán. Y pues el sábado anterior, en mi ausencia, en mi segunda ausencia en el programa, pues decidieron inaugurar la sección de Hablemos Mal del Que No Vino. Pues bueno, eso de lo de Timbiriche y todo eso, no voy a hacer muchos comentarios. Ya que los oigo escuchas se queden con la idea de la música que he puesto y ya que ellos juzguen. El motivo de mi ausencia pues fue básicamente porque fuimos, bueno, más bien fue junto con Carlos, que el programa anterior nos había visitado, a la FIL en un viaje que afortunadamente salió gratis, afortunadamente porque si no, no había podido comprar libros. ¿Boletos para Timbiriche? No, bueno, compré el libro de microeconomía de Krugman después de como 5 horas de estarlo buscando y de que no encontrar el Varian, pero pues bueno. El chiste es de que fuimos a, no sabemos qué edición fue de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¡Qué borrachos! Fue la, no sé qué edición fue. El chiste es de que dicen que es la Feria del Libro más importante de Latinoamérica y pues, no sé si sea de Latinoamérica, pero al menos es la más grande Feria del Libro a la que he ido. Está bastante bien, la entrada es te cobran 20 varos. Pero pues entrando tienes acceso a un sistema de referencias que es un pabellón como de unas 15-20 computadoras en la que tú entras y pones ya sea el nombre. Es como más o menos los sistemas de las bibliotecas. El único problema es de que la base de datos que tenía, el sistema de referencias, pues no servía. Porque yo acabo de comprar un libro de Marvin Harris. Al momento de ir a buscar. Ah, que por cierto me debes uno, ¿verdad? No te lo debo, me lo prestaste y yo creo que lo eché a la mochila hoy. El chiste es de que pusimos en las referencias todos los datos de este libro de Marvin Harris y no aparecía. Entonces, eso fue que nos dificultó por ahí un poco el momento de estar encontrando algunos libros. Pero pues ya había un pabellón, una sección que estaba dividida en calles por letras y por números, en la que estaba la mayoría de las editoras de en español, y luego había en otro salón las editoras, era el se le decían pabellón internacional, y pues había editoras de prácticamente todo el mundo. En esta ocasión el país invitado fue Italia, y pues bueno, parte de lo que estuvo haciendo fue en los hoteles de enfrente, porque la feria se realizó no fue en el centro, fue en una zona de exposiciones, bastante pipiris nice, pues fue en los la parte que llevó Italia, aparte de libros y de eventos culturales, pues fue unas pruebas gastronómicas que estuvieron realizando en los restaurantes de los hoteles que estaban en los alrededores de la zona en donde se realizó. Las instalaciones de donde fue la FIL se cerraba aproximadamente a las 9 de la noche, y afuera se tenía una especie como de auditorio al aire libre, en donde se estuvieron presentando diversas orquestas sinfónicas y generalmente, bueno, primordialmente música de ese tipo. No fue más tranquilón, no fueron así como que conciertos muy invasivos. La mayoría de la gente ocupaba solamente las gradas, y no era algo así masivón. Lo que sí fue masivón fue la feria. Bueno, ahorita ya les vamos a pasar unos audios. Creo que decimos cuántos metros cuadrados son. Está bastante bien diseñada la parte de la feria. El costo que tiene, los 20 pesos, sí son, valen la pena, la verdad, porque el programa que te dan de la feria está bien impreso. El mapa también, el sistema de referencias. Ya dije, una base de datos bastante mal, pero de los libros que tenían, sí te indicaba de la computadora en la que te encontrabas hacia el stand en el que estaba el libro. Te sacaba un mapita y te decía más o menos cómo le podía hacer para llegar. Otra de las cosas que estuvieron bastante interesantes pues eran las conferencias y las ruedas de prensa y de lectura que estaban realizando. Que bueno, ese día estuvo por ahí el idiota de Monsiváis, también estuvo Carlos Fuentes, que anda celebrando su cumpleaños número 80, que pues estaba ahí, fue entre las luminarias que estuvieron ese día. Estuvo también bueno, otro tipo de gente como que no, menos conocida, pero que por ejemplo de la escena musical estaban ahí pues varios músicos de allá de Guadalajara. También había bandas como algunos de los de la plebe. Y algo que me llamó mucho la atención fue de que estaba todo las conferencias magistrales estaban, bueno, no son conferencias, las pláticas que estaban dando los autores estaban bastante bien distribuidas, no iban a poner a vacas sagradas juntas. También va a estar, bueno, más bien ya estuvo, creo que este es el último fin de semana de la feria, Gabriel García Márquez, que va a estar por allá. Y pues bueno, una de las cosas que más me sorprendió fue toda la cantidad de la banda oscura que andaba por allá. Oh, chale, Diego, ¿no? Había una buena cantidad de banda allá, bastante punk, y no solamente como que gente con dinero. Los libros estaban, pues el precio legal, había de por sí algunas ofertas, sobre todo en la parte de literatura, había muy buen material y pues bastante barato. El problema fue de que el libro que compré pues estaba como 500 varas, entonces ya no pude andar comprando más. Pero pues, si tuvieron la oportunidad de ir, qué bueno, y si no, pues después para el año que viene, la neta sí, se ahorren un buen varo, porque los precios están bastante bien y por ahí los pueden hasta regalar algunos libros. A mí, pues, hay con un poco de verbo, pero pues nos regalaron dos. Por allá estaba también el Bernardo de los Kung Fu Monkeys, que bueno, estuvo platicando por ahí algunas cosas que se van a estar llevando a cabo, que va a estar también banda de Aguascalientes. No, que el micrófono lejos, Diego. Estaba platicando algunos proyectos que se van a estar realizando aquí en México, esta parte de la escena musical. Pues ya contó un DVD que van a sacar, que lo va a estar produciendo un grupo que se llama Nistagmok. Es un como una especie de colectivo de tres chavillos que tienen, pues sí, bastante varo de sus jefes. Uno tiene 20 y los otros dos tienen 23 años. Van a estar haciendo cine. Yo creo que dentro de este año ya no, pero unos 2 o 3 años vamos a estar oyendo de películas que están produciendo. Van a ser, bueno, seguramente van a ganar bastantes premios. A lo mejor aquí no, pero en festivales de Estados Unidos o en algunos festivales independientes sí los van a tener, porque entre las cosas que contaban era pues de que la Cineteca como que no nos iba a apoyar para estar realizando sus proyectos. Bueno, otra de las cosas que contó es de que se van a festival que va a estar bandas de otros escalones juntas. Van a estar pues, pues la banda del Berna, los Kung Fu Monkeys, y también van a estar por ahí los Voodoo, algunas bandas de la plebe, bandas de radio y algunas otras nacionales. Lo que contó fue también de que van va a aparecer, va a ser la primera vez en este festival que va a venir una banda que bueno, ya me acuerdo cómo es Downtown de Mike Carrera, del vocalista de es un güey que está en MXPX, y pues es su esta banda es como no es punk, en realidad es como que un country, street country o algo así, con algunos tintes de pop, y pues van a estar por acá dando un rol. Y esperemos, bueno, al menos yo espero a este concierto ir, porque si no, al menos el demo, pues sí, seguramente se va a lanzar a ese tipo de conciertos, maldita sea. Bueno, vamos a escuchar los demos que grabamos, la primera transmisión de la sección que hemos titulado para cuando los integrantes de Diálogos del Infierno salgan de viaje, que se va a llamar Siendo Las, y bueno, aquí veremos el efecto que tiene, sobre todo el alcohol, en alguna de las personas, de los funcionarios públicos de Aguascalientes, en este caso el buen Carlos Quiroga. Y vamos pues con estas ya me regañó Diego, creo que ya la regué. Vamos con estas grabaciones. El sistema de Diego, ¿qué estamos ocupando, Diego? El Sam Brother Caster. Bueno, pues no funcionó, no se van a alcanzar a escuchar, ni modo, eran algunos minutos de grabación. A lo mejor el formato en el que se grabó creo que es WAV y pues ya no se pudo. Bueno, entonces como ya no está sobrando tiempo, vamos a corte musical, ¿o qué presentamos, Diego? Pues un corte musical del grupo también que querías hablar, que no representaste, que estaba con música de fondo. Ahora que agarraste el micrófono y lo soltaste. Bueno, vamos con el disco que lleva el nombre de la banda, que no es la banda, es porque nada más el disco de Axl Rose y un chingo de músicos invitados. Vamos a escuchar la canción que le da el nombre al disco. Esta rola es la número uno del disco y se llama Chinese Democracy. Saludos, hoy les voy a hablar acerca de un gran escritor, Juan Rulfo, o su nombre completo que es bastante extenso, Carlos Juan de Pomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Reconocido internacionalmente como Juan Rulfo, nació un 16 de mayo, 7 años después del inicio del movimiento revolucionario mexicano, en el estado de Jalisco. Perteneciente a una familia de posición antes desahogada, tiene que desarrollarse en medio de la crisis económica causada por la condición social que el país enfrentaba. Al morir sus padres, es enviado al poblado de San Gabriel a cargo de la abuela materna. Al cumplir 10 años, su siguiente hogar es el orfanato Luis Silva en Guadalajara. Las condiciones infrahumanas de las que fue víctima originan la timidez que lo caracterizó. Después de la pérdida completa de su familia durante la Guerra Cristera y no encontrando motivo para volver al orfanato, decide recluirse en un seminario. Sin embargo, fueron pocos años de formación sacerdotal. Retomando sus estudios, se integra a la Universidad de Guadalajara en la carrera de leyes, pero las constantes huelgas, así como la incertidumbre que se observaban en las instituciones educativas, lo motivan a emprender su viaje al Distrito Federal, en donde ingresa a la Universidad Nacional, nuevamente a la abogacía. El escaso interés que para ese momento su carrera profesional representaba lo orilla a desertar. A lo largo de su vida se desempeñó en diversos trabajos: archivista, posteriormente agente de inmigración, colaborador de la Comisión de Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista, actividad que realizó por 24 años. Participó en varios congresos y encuentros internacionales y obtuvo premios como el Premio Nacional de la Literatura en México en 1970 y en 1983 recibe en España el Premio Príncipe de Asturias. El 8 de enero de 1986 muere en México. Su obra es bastante pequeña, pero con eso bastó para inmortalizarlo. La revista América, publicada en la Ciudad de México en 1940, presenta el primer cuento de Juan Rulfo, La vida no es miseria en sus cosas, el cual maneja un estilo totalmente radical al de sus siguientes obras, que es El Llano en Llamas, el cual se publica en 1953. Es una colección de cuentos que en distintas publicaciones se le anexaron más cuentos. Pedro Páramo, una novela publicada en 1955, también escribió algunos guiones cinematográficos como Palomerida en 1963 y una novela corta que fue llevada al cine, El Gallo de Oro, y fue filmada en 1964. Bueno, gracias al roce que la influencia con autores contemporáneos mexicanos como José Revueltas, Juan José Arreola, Arturo Rivas Sáenz, lo llevan a repetir un estilo fuertemente marcado por la Revolución Mexicana, sin conseguir aún la autonomía y el sello característico. No fue sino hasta 1953 que en una publicación definitiva logra captar la atención del elitismo literario, generando críticas poco favorecedoras por sus compatriotas. La idea de una forma narrativa innovadora con un lenguaje y temática temporal, pues le resultaba inverosímil en su acondicionamiento de citadino. En la obra de Rulfo, el tiempo se percibe cíclico, se distorsiona llegándose a confundir el presente con el pasado, ubica a los personajes en ambientes extremos. El autor describe hechos o personajes acordes a la revolución y sus secuelas, pero en un espacio fuera del establecido, mejor conocido como el realismo mágico. Esto es por los tiempos que les mencioné, por la forma como maneja los tiempos, el hecho de que hablen los muertos, las situaciones extremas. Su obra se considera también el cierre al periodo de la novela de la revolución. Rulfo, como les mencioné, por las condiciones que tuvo, pues esto se refleja en su obra. Y los cuentos de Juan Rulfo están narrados con una aparente sencillez y en un espacio geográfico adverso, en el que la cultura y la historia de cada personaje están determinadas por las condiciones climáticas. De hecho, en el libro de El Llano en Llamas, la colección de cuentos, hay un cuento que se titula Es que somos muy pobres, en el que la persona que están escribiendo es un niño que empieza a narrar que sus hermanas, por la situación de que eran muy pobres, se fueron así, como él literalmente lo dice, de virujas, ¿no? Y que la hermana pequeña, la que le quedaba, que era Tacha, estaba destinada a lo mismo, ya que porque creció el río, por las inundaciones, se había perdido su vaca, que era su dote. Entonces, con esto simplemente, si no encontraban el becerro, pues ella iba a tener el mismo fin que sus hermanas, ¿no? En la época en que Rulfo escribe, se viven las consecuencias de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Es una época de grandes cambios y derrotas de planes que se tenían para el bienestar de la población, en especial la gente del campo, que dependía de sus tierras para vivir, mismas que estaban devastadas. Estos hechos definitivamente la dejaron huella y se encuentra reflejada en sus narraciones. El México que ve, un México empobrecido y preocupado por el futuro, pero resignado a su fatídica suerte. En toda la obra no existe la reivindicación del héroe revolucionario, sino la confrontación del campesino con la naturaleza y el orden social que le tocó vivir. Y con esto El tímido reportero Plácido Domínguez se convierte en la fuerza más poderosa para salvar el universo. ¡Te voy a alcanzar, flagelo! ¡Te hundiré en el abismo, crotón! ¡Escrotón! Escrotón, el único muñeco de fricción que se estira hasta 3 veces su tamaño normal. Evita que Crotón caiga en las manos de la temible secta circuncisa. ¡Escrotón! ¡Ay, te alcanzaré, flagelo! ¡No contabas con mi navaja suiza, crotón! Cortaste la cabeza. Ahora me lo pagas, ¿eh? No, si estábamos jugando, ¿qué crees que soy millonario? Cuesta mucho dinero. Ahora ya lo sabes. ¿Quién es el héroe de los impotentes? Escrotón. Son juguetes radiactivos, ofensivos, inhumanos. Bueno, muchas gracias, Ana Luisa, por presentarnos la sección bonita del programa. La sección decente, la mejor sección del programa, por la única por la cual yo escucho el programa. Además, nada más vengo, que por cierto es proporcionado por el Sanborns del centro aquí en Aguascalientes. Y bueno, siguiendo con el programa y con ahora la parte fea, la parte chafa del programa, la parte que es el homenaje, seguimos con el homenaje a la extinta estación Radioactivo y poniendo los juguetes radioactivos. En esta ocasión vamos a escuchar uno. Acabamos de escuchar, perdón, a un juguete reactivo que es Escrotón. Un juguete muy, muy, muy bueno, muy cagado. Y pues, ¿ahora con qué seguimos? ¿Qué sigue? Vamos a presentar ahora a Luis, que viene acá quejumbroso como siempre. Vamos a ver. Vamos a, de todo se queja, llega quejándose. No, es que no hay estacionamiento. No, esa es mi queja. Pero bueno, ya pasamos con Luis. Ok, gracias Demóstenes. Yo les comenzaré a hablar acerca de la presa Calles. Primero, para ubicar dónde está esta obra de ingeniería, tenemos que el municipio de San José de Gracia se encuentra al noroeste del estado, colinda al norte y al oeste con el estado de Zacatecas, al sur con el municipio de Calvillo, y al este con los municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Jesús María. Es en el aspecto geográfico donde está la ubicación de lo que vamos a hablar. Remontándolo ahora a los orígenes, tenemos que, de acuerdo con el libro Apuntes para la Historia de San José de Gracia, de Jesús Gómez Serrano, el asentamiento tiene su origen en el año de 1675 como un pueblo de indios, donde 11 naturales de América, encabezados por Juan Domínguez, solicitaron los derechos de asentamiento ante la Real Audiencia de Nueva Galicia, que se ubicaba en la ciudad de Guadalajara. Pero es hasta el 21 de noviembre de 1682, cuando por intermediación de Josep Gómez de Santoyo, que era un español, radicado en la villa de Aguascalientes, que la audiencia autorizó el asentamiento de San José de Gracia, encomendada a la villa de Aguascalientes, por considerar que era un punto de abastecimiento para el camino hacia el Real de Minas de Zacatecas. Pese a las resoluciones a favor de los indios, estos no lograron conservar la propiedad sin sobresaltos, ya que continuamente se veían obligados a defender sus derechos en las instancias legales correspondientes, ya que varios personajes ilustres, sintiéndose con derechos divinos y nobles, creían ser propietarios de las tierras en las que vivían los indígenas. Tenemos así que, después de vivir 3 siglos en los que lucharon contra los hacendados para no perder sus tierras, los habitantes de San José de Gracia se llevaron la sorpresa de su vida cuando en 1915 se presentaron en el pueblo representantes de las autoridades de la capital del estado de Aguascalientes y les informaron que el gobernador de ese entonces, Martín Triana, habría dictado la disposición del reparto agrario. Para llevar a cabo esta disposición, hicieron que los josefinos, o sea el gentilicio que se le da a los nativos de San José de Gracia, se organizaran y se presentaron ante la Comisión Agraria para exigir la restitución de sus tierras ejidales invadidas por los dueños de las haciendas de Paredes, Río Blanco, Pabellón y Chichimeco. Sin embargo, Martín Triana termina su periodo como gobernador y no logra terminar el reparto agrario y mucho menos una transición del poder que garantizara respetar los ideales de la revolución, sucediéndolo así Rafael Arellano Valle, personaje que fue antiguo simpatizante y colaborador de don Porfirio Díaz, además de hacendado, que detuvo la reforma agraria en Aguascalientes. En este contexto de oposición a las reformas, en la que chocaban los intereses de los campesinos apoyados por los políticos revolucionarios que enfrentaban a las élites porfiristas locales, ven estas últimas junto con las élites nacionales una salida pronta, la construcción sobre los terrenos en litigio de lo que hoy conocemos como la presa Plutarco Elías Calles. La reacción de los josefinos no se hizo esperar y por un tiempo lograron detener el proyecto, pero al final fue inevitable el desplazamiento del pueblo a otro lugar ante el peligro inminente de la inundación. Por tal motivo se inició la mudanza en el año de 1926, perdón, y terminó la construcción de la presa 2 años después. En este mismo año, 1928, se decretó la desaparición de la cabecera municipal, la cual se restableció en 1934 y se decretó la elección del municipio en el año de 1953. Ahora ya pasando propiamente dicho a lo que es la presa, esta tiene una capacidad de 340 millones de metros cúbicos y en torno a esta obra se fundó el distrito de riego 01, el cual en recientes fechas fue entubado para evitar la pérdida de líquido a causa de la evaporación. Y como ya había comentado Diego, a pesar de que hay una abundancia relativa de líquido en el municipio de San José de Gracia, este no puede ser utilizado para los cultivos de los habitantes del lugar, ya que el agua almacenada de la presa es para el uso de otros municipios del estado de Aguascalientes. Así, ¿mande? Con el municipio de Aguascalientes. Así es, con el municipio capital. Entonces, pues eso sería todo en lo que es respecto al marco histórico de la presa Plutarco Elías Calles. Le cedo el micrófono a Alejandro. Bueno, antes de que Alejandro vuelva a agarrar el micrófono y luego Luis se ponga celoso porque Alejandro habla mucho y más que él. Y bueno, total, es una de celos entre estos muchachos cabrones. Les tengo que comentar que en la semana, pues después del escándalo que se hizo en un manejo mediático por parte del gobierno del estado, en específico la mejor secretaria del gobierno del estado, que es la señorita, bueno, no sé si licenciada o mucho menos, no sé, bueno, ceñito, Carolina Rincón, la ceño para no entrar en detalles, la ceño Carolina Rincón, jefa de prensa de comunicación del gobierno del estado, ha demostrado que es la mejor secretaria de prensa del estado en mucho tiempo y la mejor secretaria del gobierno de Luis Armando, porque en una gandalle voraz de mensajes mediáticos, la aplicación de la ley resulta que ahora es un golpe político en contra del gobierno eficiente de Luis Armando Reynoso Femat. Es un complot. Es un complot. Y es que las autoridades federales están en contra del progreso del pobre pueblo de San José de las Desgracias, que no quieren aceptar que tengan su Cristo roto y les haga el milagro de sacarlos de la pobreza. Entonces, en esa cantidad de mensaje mediático en donde los periódicos de Aguascalientes, la radio de Aguascalientes, y ya no se diga la televisión de Aguascalientes y sobre todo el canal 6 del gobierno del estado, salieron a defender la brillante obra de nuestro gobernador, tan a capa y espada, incluso diciendo que no había antecedentes de que de este motín, de este madruguete de la federación en contra del gobierno del estado, perpetrando los intereses de la clase proletariada del municipio de San José. A final de cuentas, sí hay antecedentes. Sí estuvimos rastreando, su amigo Luis y yo, los antecedentes en la semana. Encontramos demandas de juicios que ya tenían tiempo atrás, incluso hace 2 años, 1 año y medio y también, en el periódico El Sol, en el Hidrocálido y en el Aguas, salieron notas relacionadas al problema de la presa Calles, donde se declaraba que el gobierno del estado había actuado de manera dolosa sin haber sacado los permisos correspondientes para la ley de aguas nacionales para el uso de la presa, no sacaron concesiones y se pusieron a construir a diestra y siniestra sin pedir permiso. Por menos que eso, Andrés Manuel le tocó el desafuero. Luis Armando, Carolina, hasta ahorita el gobierno federal no está hablando de desaforarlos. Nadie está hablando de aplicarles a ustedes la ley como debe de ser. La violaron y ahora ustedes se defienden de que la violaron, sí, pero tantito nada más, pero para sacar de pobres a la gente, ¿no? El construir una presa, el construir en el vaso de la presa, es modificar la capacidad de la presa. Y en el caso de una inundación, ponen problemas, porque tendría que abrir las compuertas para evitar la tronar la presa. Pero si usted tiene, si en Aguascalientes en ese momento tenemos una inundación y llenamos la presa, también eso quiere decir que las acequias donde se puede ir el agua de la presa Calles, que en el momento en que la abran, también están anegadas. Y si están anegadas y usted le abre la presa, inunda más la situación, el problema de la inundación. Y al primero que va a inundar se llama a la ciudad de Pabellón. Pabellón la dejaría como cuando le llega un huracán a Tabasco, la dejaríamos por abajo del nivel del agua, inundado, y aparte la pérdida de cosechas, la pérdida de ganado, y también el problema de que otra de las formas en la que esa agua se iría, sería a través del río San Pedro. Entonces es también no solamente perjudicar al municipio de Pabellón, sino también perjudicar a Jesús María y al municipio de Aguascalientes. Acuérdense que aquí nada más apenas llueve, y cómo se inunda Colinas del Río, la Barranca, la López Paseos, pues imagínense, se truena la presa Calles, se arma un desmadre. O sea, no es nada más abrirla porque ahí hay mucha agua, la vamos a abrir. No, eso no se puede hacer. Es una presa, precisamente es para construir un equilibrio ecológico, y al momento de que se rompe, pues también se rompe la cadena productiva económica y la tranquilidad también de cómo los gobiernos han dejado construir en los márgenes históricos de los ríos. Entonces, la Conagua tiene razón de hacer valer la ley, porque si existe la desgracia de la inundación, lo primero que van a decir los afectados de San José de las Desgracias es: malditos gobiernos corruptos que no se dieron cuenta que estaban echando a perder el vaso de la presa. Y entonces, ¿quién es el culpable? El gobierno corrupto, ¿no? Entonces, el gobierno corrupto, que es ahorita el que no deja construir en la presa, y en el día de mañana, frente a la desgracia, el gobierno corrupto que dejó construir frente a la desgracia. Como Luis se está viendo así muy feo y se pone uniendo celoso, voy a dejar que continúe el Alejandro. Alejandro, por favor. Sí, me agarraron tomando café de aquí del Sambor Francia, del centro de la ciudad de Aguascalientes. Pues bueno, sí, lo que terminas de masticar acá y saca lo que tenías metido. ¿Qué pasa? Ya vamos a empezar. También déjate recuerdo que mientras no estabas la otra vez. Sí, hubo una guerra de albures. Entonces no sabes si te arrimas. No, yo no. No, voy a ser como si no hubiera escuchado eso, porque si intento hablar, creo que voy a salir perjudicado, porque eso de los albures no se me da. Pero bueno, estamos viendo que... ¿En albures no compites? Bueno, eso no pasó, digo, escuchas. Lo que está pasando en el... Que es echarle la culpa al gobierno, que quieren construir no sé cuándo, pues son las consecuencias de tener un gobierno que está influenciado directamente por el mercado y por sus creencias mochas, ¿no? Entonces, sufrimos de un gobierno influenciado directamente y que obedece al mercado guadalupanismo, como lo que acabamos de ver también en la UA, que lo bueno es que a Luis no le tocó, que la otra vez estaba bastante enojado con la gente de la UA, pero pues, aparte de que no nos han pagado todavía el viaje a Puebla, acabamos de presenciar en una sola semana, dos chaquetotas mentales que se hacen en el centro, de muestras de emprendedores y de muestras de exportación, ¿no? Que tienen bastantes fallas ahí, pues bueno, eso es precisamente... La gente que sale del agua luego son los que terminan estando de gobernantes y haciendo ese tipo de políticas. No, espérate, no mames. Luis Armando Reynoso Enfermat es Chico Tec de Monterrey. No. Ah, bueno, o sea, perdón, ¿no? Pues que sí, ¿no? ¿Cómo va a ser un naquito de una universidad pública cara, va? Pues sí, es del Tec de Monterrey. Y bueno, creo que iba a venir una compañera del salón del tercer semestre de la carrera de Economía a darnos su punto de vista y a platicarnos más o menos cómo se maneja el día a día y más o menos la vida cotidiana, cómo se lleva en cuanto a política de San José de las Desgracias, pero pues no pudo venir y prometió venir para el sábado que sigue, la compañera Esmayela. Y entre las cosas que nos platicaba hace algunos días, era de que el gobernador de allá ni siquiera sabe, creo que ni siquiera fue a la primaria. ¿Cómo que el gobernador de allá? Bueno, ¿qué son allá? El presidente municipal, pues. Que se sienta el presidente municipal gobernador del pueblo es otra cosa. Pero dígalo con propiedad. Bueno, el presidente municipal no sabe, al parecer no fue en la primaria porque no sabe los números romanos. que la última vez que al parecer la compañera Mayara lo escuchó, daba un discurso en el que se refería a la 59 legislatura. Y bueno, en lugar de decir, como propiamente debía de haber sido, 59 legislatura, pues resulta que el su presidente dice que es la L palito X legislatura, y que creo que tampoco terminó la secundaria o algo así había dicho, ¿no, Demo? ¿Tú qué recuerdas? Pues eso que había mencionado así, y que no había acabado más que la secundaria o algo así. A lo cual, pues bueno, Mayela ya tiene oportunidad ahí de, para unos años, de ser presidenta. Ya estamos armando su campaña de una vez, su pre-campaña, para ya que llegue alguien de licenciatura a ese pueblo desolado. Bueno, y como ya nadie tiene que decir el rastras, porque también el Luis le sigue poniendo caras de ¿qué me ves? Tenemos que a su sección gustada, que el público nos ha pedido ya continuamente desde hace de 3 programas por nuestros correos electrónicos, que son Tigre. Es t-i-gre@hotmail.com, y el otro es dialogosdelinfierno@hotmail.com. Gracias, Tigre. Así es que recuerden que estamos en Sanborns Centro de la ciudad de Aguascalientes, ombligo del mundo, corazón de México, entiéndelo, en que le pese lo que le pese al pobre del Rastas, que insiste que el ombligo del mundo, el ombligo de México es la Ciudad de México. Pues sí, ¿y qué? Yo dije que el ombligo del mundo era Aguascalientes, no de México. Estoy de acuerdo contigo. Yo dije que Aguascalientes era el corazón de México. Así que te la maté, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, sí, Aguascalientes sí puede, después de lo que presenciamos el viernes pasado acá, el Demo y yo, la muerte de la cultura en Aguascalientes, pues sí, es el ombligo, pero ombligo en la función de que no tiene, en el sentido de que no tiene ninguna fusión, ¿no? Nada más está ahí el güey, no sé nada, ahí está. Bueno, ¿qué no sabías que está el Cerro del Muerto? Y así está todo muerto. Ya, exactamente, muerto, no pasa nada. Vimos cómo se acababa la buena música independiente aquí en Aguascalientes. Ya murió después de haber tenido un buen concierto en el que sí, la neta. Bueno, el Demo dijo que bailé, ¿no? Pero si a eso le llaman bailar, cámara con los conceptos del Demo. Pero sí, intenté algo parecido a bailar, ¿no? La neta, sí. Con ese tipo de conciertos sí, sí se lo merece. Pero después de haber visto esa buena muestra de lo que es música con actitud, y después al siguiente, bueno, no, vamos al viernes a un concierto en el que esperaba que se era el debut, bueno, entre comillas, el debut de un proyecto que está empezando en Aguascalientes, pues ya fue total la muerte en Aguascalientes, ya no queda nada. Si van a venir, pues no, a lo mejor a la feria, eso sí, porque es una cantinota. De ahí en fuera, no, ya se enojó Diego. Sí. Ay, sí, ya. Sí, ya, ubícate. Bueno, en lo que íbamos, cuando te dimos el micrófono no lo quisiste usar, así que te jodes. Y luego lo rebatas. No, estábamos presentando la sección gustada que por correos electrónicos nos han pedido de música mala para gente peor, de nuestro buen amigo el Demóstenes, y ya por eso se está escuchando como música de fondo una pequeña rola que según ahorita nos la va a explicar nuestro amigo Demóstenes. Demóstenes Show, por favor. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo pues es a Beck con esta canción que se llama Loser, a la cual ayer en la noche estábamos todos cantando el coro, que va en español, que pues, luego lo escucharán. Si no lo han escuchado, bueno, esta rola viene en el Melon Goals de Beck, que es su disco más conocido, podemos decir más importante, el considerado su mejor disco. Creo que fue por ahí de 1996-97 cuando salió, y este fue el sencillo que pegó más y es una gran canción. Bueno, ya entrando a lo que es esta sección de esta persona que desagradable que soy yo, de este gordito cerrado a la caguama, como lo decía Alejandro, eso genial, no pasó nada en ese lugar, no hay concierto que comentar, entonces no vino nadie, entonces no pasó nada, entonces pues comentemos un poco la opinión del concierto que fuimos del viernes. es que si un proyecto termina, pues se supone que tendría que acabar dignamente, ¿no? O sea, ya acabó, está bien, y lo que viene, bueno, lo que está mal, digamos, es que el nuevo proyecto toque canciones del proyecto anterior, pues haciéndolas, rebajándolas o haciéndolas más chafas, ¿no? O sea, si es un nuevo proyecto, pues deberían traer nuevas canciones, una identidad propia, y no seguir tratando de recordar lo que es el proyecto anterior. Eso con respecto al viernes. Y bueno, con respecto a lo de los gobernantes y siguiendo un poco las frases acá que ya sacó hace rato Diego de Groucho Marx, queda muy bien también la de que viene en la película Sopa de Patos, que dice: ese señor habla como idiota, camina como idiota, pero no se confunda, es un idiota. Eso con respecto a los gobernantes de este desierto donde no pasa nada. Y por eso, y porque hoy estamos de quejumbrosos, entonces voy a poner una canción de Armando Palomas, que se llama Que se muera el rock, porque me caga y me aguanto, pero vamos a escucharla. Que se muera el rock, que vive el mambo. Me cagan los panchos, me cagan sus canciones, me caga el imbécil de Adal Ramones, me cagan los ponchis, me caga el deporte, me caga inspector, me caga resorte, me caga maná, me cagan los jaguares, me cago en ellos dos y sus similares, me caga Televisa, me caga Telehit, me caga TV Azteca, me caga el MTV, me caga el OmniTender, me caga el OmniDoo, me caga el Nu Metal, me caga el Happy Punk, me caga Elefante, me caga Moenia, me caga Big Brother, me caga la Academia, me caga Juanes, me caga Sin Bandera, me caga la Guzmán, me caga la Culé. Que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que vive el mambo. Me caga el güey, me cagan los gruperos, me caga la ley, me caga Fobia, me caga Kalimba, me caga Moderato, me caga Belinda, me caga Bisoño y Sin Desconsuelo, me cagan los Tacubos, me caga José Ló, me caga y no aguanto, me caga por ojete, el hijo del santo, me caga el rap, me caga el hip hop, agárreme la tutsi y chúpeme la pop, me caga Kenny, me caga el fulano, la pinche tigresa del rock mexicano. Que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que se muera el rock, que se muera, que vive el mambo. Regresamos a su programa Diálogos desde el Infierno y ¡ah! ¡Qué rico café! Estamos en el Sambor del centro de Aguascalientes, centro de nada, periferia de La Chona. Y lo que acabamos de escuchar es Que se muere el rock de Armando Palomas y vamos, la ilustre Hidrocálido, que es, ojalá algún día se deje venir, que invitar, perdón. Sí, bueno, es de Aguascalientes, así hubo cosas buenas, la última cosa buena que había en Aguascalientes murió precisamente, bueno, murió antes del viernes, y murió públicamente ese mismo viernes, en una cosa que se llama, porque... Justamente en Puebla, en Guadalajara, recordábamos que en Aguascalientes ni siquiera hay bares, porque el que fuimos el viernes se supone que era un bar, pues ya entras y le regalan un poco de pisto a las viejas, ¿no? Bueno, está bien. Pues después resulta que al demo lo cagan porque se sienta en el suelo, ¿no? O sea, tiene que guardar normas de etiqueta el demo para poder estar adentro de un disque bar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Lo bueno es de que El demo empezó ahí a tirar, a luego a hacer algo de desmanes, destruir ligeramente el lugar, y ya después de que tocaron, pues ya yo me dediqué a intentar quemar un poco el inmobiliario de ese horrible lugar. Pero sí, lo que les iba a decir, en Aguascalientes se lograron cosas buenas, ya murieron, entre ellas estuvo, por ejemplo, Armando Paloma, no muerto, pero pues ya no anda aquí. La otra fue El Azote, lo que vimos morir el viernes, que ya también murió. Y la otra fue Folsom, una banda bastante chingona de hardcore, que también murió. Y ahorita en Aguascalientes no hay absolutamente nada. Y bueno, hablando de cosas que ya murieron y siguiendo con el homenaje a Radioactivo, porque ya es Navidad y entonces estamos escuchando juguetes radioactivos para ver qué le vamos a pedir a, bueno, aquí al Niño Dios, yo a los Reyes Magos. Y siguiendo con este homenaje, y porque vamos a hablar de, más adelante vamos a empezar a hablar del Teletón, vamos a oír un juguete radioactivo que se llama Karaoke Televisa, para que vean que en Radioactivo no les... No se mordían la lengua ni nada, ellos decían las cosas e incluso dan nombres. Aquí en este no se andan con mamadas. Entonces vamos a escuchar eso que es Karaoke Televisa, que es un juguete radioactivo que viene incluido en el disco de aniversario número 6, el R6. Y bueno, vamos a escucharlo, este es del 97. Para ti, que buscas fama y popularidad, pero careces de talento, voz o creatividad, Juguetes Radioactivos presenta el aparatito mágico que te llevará al éxito. Siempre soñaste con ser un artista. Tu sueño se convirtió en ambición. Tus padres quieren que seas un dentista. Escrito por Tony Berumen y Luis de Llano, utilizando las siguientes frases: te extraño, te amo, ya no aguanto y tu ausencia me está matando. Intercámbialas y crea canciones nuevas. Vean ustedes lo que es el ingenio popular. Reproduce el cariocassette con música y voces grabadas y listas para que tú solo muevas la boca al ritmo de la letra. ¡Como los artistas de verdad! Incluye directorio de cirujanos plásticos y estaciones payoleras. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. Los intérpretes de este anuncio no cantaron. Fueron doblados por coristas españoles. Aquí a su programa Diálogos desde el Infierno y escuchamos Karaoke Televisa. Y ahora vamos a escuchar a la sección del Tigre. Tigre, ¿qué nos vas a comentar hoy? Nah, yo voy a ser como Luis. Nah, yo voy a jotear porque ya hablaron mucho y yo no he hablado. Nah, es cierto. No, pues vamos a empezar así como que con la verdaderos fines del Teletón. O a lo que verdaderamente, para lo que verdaderamente está hecho el Teletón. ¿Mande? El Teletón. Ahorita todo el mundo está pegado a la tele, pero está medio solo en el Sambors, ¿eh? Ahorita todos están acá viendo cómo está el Teletón, a ver qué niño chiquito salió, o a ver qué se ve. Bueno, pues la historia del Teletón comienza todo en 1978 en Chile, donde el conductor conocido como Mario Kreutzberg, bueno, más bien conocido mejor como Don Francisco... Vámonos. Don Francisco hizo el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad, y este proyecto más bien fue empezar a ser conocido como el Teletón. Y este proyecto unió a todos los medios de comunicación y las transnacionales más importantes de aquel, bueno, en este caso de lo que fue Chile en ese entonces, cuando el proyecto se dio a cabo, cuando empezó a darse a conocer. El Teletón se hace público en México el 12 de diciembre de 1997, unificando por primera vez a 70 medios de comunicación, a las personas del espectáculo y diversas empresas, y obviamente a gran parte del pueblo mexicano. Obviamente pues, se enfocaron más a los somos del centro de la república, porque pues, obviamente somos los mejores. Ay, y luego la vuelten a ver, mis pinches perros. No es cierto, pues la chiranga banda también rifa, pero pues siempre están en segundo término. Bueno, hasta la fecha Teletón cuenta con 11 centros de rehabilitación y creo son dos más y una universidad, algo así que nos quieren hacer creer. Sí, ayer vi el Teletón cuando inició, ¿eh? Sí, hay que ver. Pues hay que sensibilizarme, de repente hay que fingir lágrimas, tengo que recordar casos tristes. Fíjate que hablando del Teletón, a la que me contaron amigos, son usuarios de las tarjetas de débito y crédito de Banamex, que desde el lunes ponían su tarjeta en los cajeros de Banamex y les aparecía: usted quiere donar 100, 50, 100, 20, hasta 12 mil pesos para la cuenta del Teletón, pero nunca ponían en el cajero de Banamex que no. O sea, era la opción era de a huevo. ¿Qué te parece? ¿Eso no era un robo? Digo, todo en esta vida es un robo, pero pues el robo más conocido en el año es el famoso Teletón. Aparte, Banamex se ha distinguido por hacer ese tipo de robos. Incluso a mí me ha llegado a afectar personalmente eso. La última vez que vino Paul McCartney, la... ¿Qué no, sabe? No, perdón, ¿o sea, quién? Bueno, ese güey. Esa vez sí tenía dinero para ir, ¿no? Como los últimos conciertos que han pasado. Y la preventa fue por Banamex y se acabaron los boletos en una hora. Y ya no los sacaron al público, lo cual violaron bastantes normas. Y aún así mi tío, que con él iba a ir a ver el concierto, fue a la Profeco. Y pues en la Profeco sí prácticamente le dijeron pues, que se vaya a chingar a su madre, ¿no? Que con Banamex no iba a poder. Bueno, ya como bueno, yo con los centros, ¿verdad? Ya ahorita regresamos a hablando ya más enfocado a todo ese tema de... Bueno, y pues, se supone que es el sistema de rehabilitación infantil privado más grande del mundo. Y está teniendo hasta la fecha como a más de 70.000 pacientes. Y se les logan, hay un eslogan que el Teletón muestra que dices, puta, este güey se la fumó. Dice, el amor y la ciencia al servicio de la vida. Puta madre. Mejor que digan pues, el como que quedará bien, algo así como para decir. No, pues la neta no se me ocurre nada más bien. La farsa y algo así que estaba. La farsa y la hipocresía al servicio de Televisa. Ándale, la farsa y la hipocresía al servicio de Televisa. Ay, cabrón. Así te hiciste una puñetota, güey. A que vea. Ya, bueno, en nuestra página, como si fuera mía, ¿verdad? Bueno, pero como dicen, el Teletón es de todos. En la página del Teletón nos muestran así. Entonces, tú, exactamente, debemos tener. El proyecto del Teletón la definen como al Teletón, como un proyecto de unidad nacional, el cual, a través de los valores como amor, generosidad y solidaridad, ha logrado convocar a todo México con el firme propósito de fomentar a una mejor calidad de vida para los niños y jóvenes con discapacidad. Puta, qué tierna. Bien. Hay unas cifras que nos muestran ahí en la página oficial del Teletón, que pues obviamente son las que ellos manejan, no estamos diciendo que sean las oficiales, son las que el CRIT tiene registradas. En los distintos centros hay uno que se inicia el 13 de, es 8510 en uno de niños atendidos, que es en el de México. Y así sucesivamente ninguno rebasa las 10.000 personas atendidas, casi la mayoría se queda en 1.000, 2.000. O sea, y eso dices, ah, cabrón, pues si dicen que el centro está beneficiando a muchas personas y por estado o por municipio que están atendiendo, simplemente no llega ni siquiera a las 1.000. Esas son cifras hasta el año 2008. Bien, ahora hablaremos un poquito de lo que son las donaciones. El Teletón como agrupación altruista cuenta con el respaldo financiero de emporios, amantes de la filantropía, políticos, deportistas. ¿Esto es una canción, no? Sí, no, políticos, deportistas y mandatarios. No, Fandula no pide la oportunidad para dejarse ver en esos eventos. Ya que, ellos quedan bien ante la sociedad y pues, se muestran su corazón noble y generoso y pues, muestran así casos de gente así diferente. El Teletón en realidad es el nombre de una campaña creada con el propósito de recolectar fondos para construir y financiar este sistema de espacios privados para rehabilitación de niños. Esto quiere decir que no pueden atender a niños con cualquier discapacidad. Ya están limitados a ciertas discapacidades los niños. Más adelante hablaré de cuáles discapacidades están limitadas los niños para poder entrar al CRITLA. Puta, y eso que es de todos los mexicanos. Lo que no se dice tampoco en el Teletón es cómo se mejora la imagen de los personajes públicos y las nacionales a los que los CRITs apoyan. Ya que obviamente al dar una buena suma, un buen cheque, pues quedan bien ante la sociedad y ante todo el mundo, ¿no? Ya que dicen, ah, que va, pues estos güeyes están apoyando, pues voy a consumir más. Y en el caso de las personas, los espectáculos, pues obviamente pues les da más fama o algo así. Porque hay güeyes que ni siquiera se conocen ni nada por el estilo. Ah, perdón, pensé que me hablaba. Bueno, y con esto que logran, pues sensibilizan al pueblo y obviamente como los actores y eso es como es lo de moda por las novelas y todo lo que circula en Telerisa, pues obviamente ahí toda la gente y hacen solidaridad con los conocidos actores y pues sale un actor donando y pues es el de moda y ya pues órale, no, yo también pues quiero ser como él, fuga, vamos a donar. Ay, güey. A ver, Luis, habla mientras deja... Dame tu punto de vista, déjale o algo. Está bien. Yo lo que discuto de lo que dijiste... ¿De veras es altruista? O si claramente se ve que es para lavar su dinero, no pagar impuestos... Para que, obviamente, está la ley... Creo que, si mal no recuerdo, es en la ley de Hacienda... Que dice que si das una donación... Te rebajan los impuestos, así que ¿dónde está el fin altruista? Si claramente está ahí la intención de evadir impuestos, que es lo que todos hacen. Yo por eso es lo que digo, que y lo repito, que es la farsa y la hipocresía al servicio de Televisa, y lo sostengo. Desde un punto de vista, pues, sí, lo podemos llamar evadir impuestos, pero en sí no es una forma legal. Todo en esta vida es legal, todo en esta vida. De pagar impuestos, lo estás pagando, lo estás evadiendo. Que ya después lo recuperes y como sea, eche la ley, que más adelante hablaré de ella. Entonces, ¿no óyame, es altruista? No es altruista porque no, estás donando. No es altruista. En definición, sí. Ante la ley es legal. No es una desviación de impuestos. Es una forma de pagar impuestos. Okay, pues, ¿dónde está? Es legal. Es legal, es otro problema. Tu problema es otra cosa. Eso, que sea justo, es otro problema. Mira, explicando de una manera entendible, las personas morales pueden destinar recursos que no eran de ellas, sino del fisco, para pagar proyectos altruistas y de paso mejorar su imagen pública en lugar de pagar mejor a sus trabajadores y con ello mejorar el consumo internacional. Eso es algo que ya nos hace entender. O sea, no es está mal, está bien como quien dice, es la forma legal de ¿cómo te diré? De ahorrar tu dinero o no sé, como de quien dice, no va a estar tan así sin algún fin o un lucro que a lo que tú vas enfocado. Es como si tú dijeras, no, pues mi mamá está invirtiendo en algo, pero pues es un fin altruista porque está invirtiendo en ti, güey. Pues es algo así, por el estilo. Y en qué mesa la ven con un beneficio, pero no lo ven para beneficio de... No, pero espérame. En el caso de tu mamá Tigre, darle dinero a Tigre para que estudie en la universidad pública más cara del país... Mamá Tigre no puede deducirlo de impuestos. Ahí sí está. La ley no es pareja para todos. O sea, para cierto grado de gente que gana cierta cantidad de billete, tiene mecanismos para pagar su publicidad y que sea a través de impuestos. Bueno, esa parte sí, pero pues es que me quería aventar una historia para que me entendiera Luis, porque pues digamos que Luis está muy realmente con su odio a la televisión y esos tipo de cosas. Bueno, pues... como que una vez terminado pues ya lo que llamamos el circo Teletón y de que empieza todo de que no se junta dinero y al final siempre se junta, ¿verdad? Lo que se sale la chinga, ¿no? Que va una hora antes, mágicamente todo aparece todo el dinero. Este, pues, obviamente es un circote, ya que pues lágrimas de cocodrilo de Lucero. Exactamente, aparecen las... Exactamente, aparecen las lágrimas de Lucero y hace cada artista para recaudar acá su donativo. No sé, a ver, no sé qué te ha tocado ver en la televisión que hacen para recaudar impuestos. Yo digo impuestos. ¿Ya ves? Tú solito te echaste de cabeza. No, me equivoqué, no eran impuestos, donativos. Ya me diste la razón. No. Bueno, a mí me ha tocado ver así que subastan playeritas así de algún equipo de fútbol o una semanita inglesa o así cosas de que, ay, güey, pues, obviamente estás ayudando a niños y estás jugando con eso en lugar de pues pedir una ayuda seria y todo el desmadre, pues dejar el juego y empezar a, ahora sí que, si quieren ayudar a los niños, demostrar en que en verdad quieren. Como siempre, algo que siempre pasa es que al final de cada esto, siempre dicen, una vez más los mexicanos unidos hemos hecho esto posible. Claro, pues en un espectáculo de Televisa puede terminar mal. ¿Acaso ven que una novela termina con un final infeliz? Claro que no. Retomando el tema de las empresas, cada empresa al haber material su beneficio económico logrado su intención comercial, se desatienden y abandonan a la suerte de los crits, cuyos directivos tienen que acudir a apoyos, ahora sí, de los crits. Estamos hablando de que los que dirigen los crits, los hacen enfocados también según esto al beneficio de los discapacitados, pero ellos se quedan sin ayuda ya que la ayuda se pierde al terminar el evento y recorren a apoyos gubernamentales y clubes de servicios para poder subsistir y ofrecer servicios de rehabilitación para los miles de niños solicitantes. Con esto entendemos de que al perderse la entrada de capital como lo fue el Teletón, que son 400 y cacho millones los del año pasado y creo los reparten entre los 11 centros. Es otra cosa, cada edición del Teletón se ven más voraces. Si mal no recuerdo, empezaron con 100 millones de pesos y ahorita ya le están subiendo ya hasta llegar a la suma de 400 millones de pesos. Sí, tienes razón, pero según eso es para los centros. Y pues, ¿cómo van a hacer si están... Bueno, no, están cobrando las terapias y todo eso cuando vas al CRIT. O sea, te cobran la terapia y obviamente pues es más dinero. O sea, ¿dónde va quedando ese dinero y dónde va subsistiendo? Si los 400 y tantos millones que juntan o el dinero que se junta, ¿dónde está quedando? Dicen que para crear un centro, pero creo que todo está... Pues en lugar de crear así casas y eso, me imagino que las constructoras que donan y así servicios que donan, lo donan el material y el dinero ese ya no se empieza a gastar. Bueno, eso ya es una... Dejamos al aire porque sí, ya no nos enfoquemos tanto. El Teletón... Como dicen, es solo para niños. Eso es verdad. Los CRIs piden como requisito fundamental recibir a niños de 0 a 18 años de edad con discapacidades neuromusculoesqueléticas acompañadas o no de alguna otra discapacidad. Y el INEGI nos muestra una gráfica en la cual los grupos de edad de 10 a 14 años y de 60 a 79 años se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad. Esto quiere decir que pues es mínima la gente que ingresa a los CRITs por lo mismo de que está limitado a niños. Y por el contrario, los puntos más bajos se encuentran en los de 0 a 4 y de 15 a 39. Entonces estamos en un estándar muy bajo de niños que ingresan al Teletón. Ay, Dios, me canso de hablar. Bueno, comentando un poco esto de la forma de pagar impuestos o de evadirlos legalmente, pues el Estado también al recibir menos impuestos por las empresas que hacen estos donativos, pues tiene menos recursos para hacer hospitales y atender la salud pública. Entonces parece que es también como una especie de privatización de las obligaciones del Estado, ¿no? Le dejan de pagar impuestos, el Estado tiene menos recursos y se hacen menos hospitales públicos, pero si los empiezan a hacer de forma privada. Bueno, a ver, Diego. Ahorita que hablaba el Rastas, precisamente, el tigre de las constructoras, yo me pregunto, una vez que recibe Banamex el donativo, ¿qué hace con él? ¿Lo guarda y no lo deja, lo deja en una bodega y ahí lo guarda? ¿O definitivamente lo usa y vive y lo jinetea? ¿Cuándo se lo gasta? ¿Cuándo han entregado unas cuentas claras de qué es lo que hacen con ese dinero? Otra también me parece muy raro, ¿no? Que los teletones se construyan y primero para construirlo anuncien el gobierno de X estado va a pagar la mano de obra. Y en el Teletón anunciaron que para la construcción de ese centro, Cemex iba a poner el cemento, ¿no? No sé qué otra pone las varillas, otra pone no sé qué cosas, Arma y Cava, por decir una constructora, se va a encargar de pavimentar la entrada. Total, todos en el programa, todas las empresas esas grandes, anuncian y entregan algo, ¿no? Aparte, los gobiernos del estado o municipio ponen otra lana. Bueno, si ya está garantizada la construcción, ¿para qué es el dinero de la donación? Sí, recordemos, en el caso del centro de rehabilitación que se construyó aquí en Aguascalientes, el gobierno del estado donó el terreno, o sea que de ahí ya se ahorraron otra lana, así que los 400 millones de pesos, apa, ¿dónde quedaron? ¿En la Cheyenne? No, y obviamente, la verdad es que los centros con la ley mexicana, según esto lo estipula la ley, solo pueden hacer una colecta al año. Esto quiere, y obviamente, como los otros lo platicamos Diego y yo, qué casualidad que la fecha próxima a los aguinaldos es cuando se haga estas colectas, mientras que asociaciones a la Cruz Roja, como la Cruz Roja y todo ese tipo de centros que ayudan a a las Cáritas, ayudan más a lo que son a las personas discapacitadas, como también analizamos, apoyan al público en general, y cómo puede ser posible que nos mueva más donar para alguien que nos está lavando el cerebro con imágenes tristes, conmovedoras, a algo que está pasando en el mundo cada día, de accidentes, enfermos, de todo. ¿Algo quieres comentar, Luis? Para que no digan los del gobierno que nada más les tiramos. Es más, hasta el DIF apoya más a los discapacitados. Tanto que anunciaban de que en el DIF estatal de Aguascalientes les apoya más a los discapacitados. Tanto que anunciaron aquí en el CRID de Aguascalientes que iba a haber una tina de hidromasaje. No es cierto, a mí me consta, como familiar de un discapacitado, que en el DIF del estado de Aguascalientes ya existía una tina de hidromasaje, así que no están vendiendo pan frío o espejitos. A ver, Tigre. Bien, como ahora sí, retomando un poquito lo que me refería de los aguinaldos, o si es algo así como que dices, ay, güey, pues sí, más bien nadie se ha puesto a pensar en eso de que el Teletón siempre es cuando empiezan a dar los aguinaldos. Y obviamente un pensamiento de los mexicanos es de que pues tienes dinero y no, pues déjalo, doy al Teletón, en que a mí viene el aguinaldo, ahí me voy a recuperar. O lo reciben antes y no, pues tengo el aguinaldo, pues deja dono. O sea, es algo que dices, ay, güey, pues nadie se lo imaginaba, pero como siempre todo es una táctica o algo elaborado perfectamente para sensibilizarnos y empezar a donar. Los crits o los Teletón sobreviven que son de origen privado, realizan diferentes gestiones para que los gobiernos en turno federal, estatal o municipal colaboren con el sostenimiento presupuestal de dichos centros. Varios estados han apoyado con millones de pesos para el sostenimiento de los de cada CRIT. Esto es algo que dices, pues, si es una sociedad privada y obviamente dices, ay, pues es de los mexicanos, se paga y es cada año, no creo que sea tanto el gasto, ya que reciben menos niños de los para la capacidad que tiene cada centro. Y bien, empecemos ahora sí a algo así como, bueno, ya hablé de los aguinaldos, pero empezamos por algo así de cómo se manipula a la gente para que, bueno, no manipula, cómo se sensibiliza o cómo se hace lo posible para que todos los mexicanos donemos algo. ¿Qué? Pero sin albur. No, cosa seria, sin albur. Es verdad que pues todas las personas tenemos una debilidad y los medios utilizan cualquier tipo de método para la manipulación de las personas. Un ejemplo es cuando vemos como ya le dije, a un artista donando. El fanático al ver a su ídolo hace la solidaridad y también va y dona, pero sin albur. Digo, porque no, es que aquí está terrible. Hasta las meseras me alburean. Uno de los modos más tranquilos de mantener al pueblo tranquilo el conocidísimo fútbol, ¿no? Con eso se nos olvidan las crisis, asesinatos, todo se nos olvida con eso. Y pues obviamente dijo, alguien dijo, ¿por qué no utilizarlo para el Teletón? Y pues como lo hemos visto, da mucho resultado, ya que también los equipos de fútbol tienen problemas, tienen deudas con el fisco y así, y obviamente pues también les ayuda a la imagen, a la generación de más afición o así, y es lo que por lo que empiezan a juntarse los distintos equipos de fútbol para la utilización de recursos con fines para el Teletón, como dices tú, Luis, fines altruistas, que de altruista no tiene nada, pero que es una forma legal. Una forma de reducir impuestos. El caso más conocido para la estafa de los es estafar a los niños o a todo el bueno, sí, a los niños, eso es como lo que más es fácil de estafar, la verdad. Porque, ¿qué hace la empresa de Sabritas? Que da los tazos y pues, obviamente los niños compran tazos y bueno, compran las papas para sacar los tazos y los tiran. Ah, pues el Teletón hace algo similar. Saca pulseras, saca playeras, saca cualquier tipo de cosa. Y lo cual lo pone con un artista o personaje, y a los niños pues eso obviamente les mueve, se ven una pulserita y pues les llama la atención. Y algo conocido aquí en el estado de Aguascalientes es que los recaudadores o los boteadores o como les quieran llamar, sí, bueno, como sea, los yo estoy diciendo boteadores, recaudadores, lo que sea, van a las escuelas y ofrecen así, como dicen, las pulseras, más bien no las ofrecen. En pocas palabras, las venden a 10 pesos. Las venden a 10 pesos y todo ese desmadre. Y es algo así como que, ay, güey, pues sí, es donativo, no es así para la venta. Bueno, que pues varias empresas también hacen eso para la venta. Bien, como tenemos así un poquito de tiempo, me gustaría mencionarles que hay la famosa ley de la cual se amparan las transnacionales, políticos y todo tipo de asociaciones que donan al Teletón. Es la conocida ley 19.885 del año 2003. Establece el beneficio de poder rebajar como un crédito a una determinada parte de los montos efectivamente donados a instituciones que prestan servicios directos a personas de escasos recursos o de discapacidades y del Fondo Mixto de Apoyo Social. Dice que los donantes pueden ser los contribuyentes que pueden efectuar donaciones a entidades de carácter social, según establecido en el artículo 1 de la ley 19.885. Eso ya es bla bla bla. Y obviamente, pues, para que no digan que no tengo bases de que demostrar de una forma legal de evadir impuestos, es una forma legal, no es evadir, para pagar, perdón, no es evadir, se me salen las palabras. Se me sale la verdad. Se me sale la... Sí. Obviamente, ya es para que no digan que no tiene bases esto. Bien, un poquito de las conclusiones. En el INEGI nos dicen que en el año 2000 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son de 1.795.000, lo que representa el 1.8% de la población total. Digo, pues si lo dividimos entre los 32 estados, pues nos tocan de a bien muchos, ¿verdad? No, obviamente dividido entre cada estado si es una cierta cantidad. Pero recordando las cifras que les mostraba de que no rebasa ni siquiera las 1,000 personas por cada centro atendidas, se me hace así como que algo muy irrelevante y un poco, en fin, distinto. Bueno, si quieren leer un poco más acerca de este ensayo que elaboré, va a estar en la revista Intereconomía y en Crisol Plural, para que ya lean algo más acerca de lo que llamamos Teletón. Ah, ok, primero va a estar en Crisol y después en revista Intereconomía. Revista Intereconomía, perdón, se me lengua la traba. Y pues, obviamente tenemos un cortecito musical para que no... enfocado al tema. ¿Cómo se llama? Se llama Que no te haga bobo Jacobo, de también... del disco Donde jugarán las niñas, de Molotov, del primer disco. Espero les guste y cualquier dudita, aquí estamos en el programa. Y ahorita continuamos. A todos nos lleva, unos más, a otros menos. escuchado esta pieza musical del primer disco de Molotov, donde jugarán las niñas en plena burla al disco de Maná, que tenía el nombre Donde Jugarán los Niños. Este disco tiene una portada bastante recomendable y que pues les va a llamar la atención. Y bueno, aquí tengo en mis manos, para todos los que decían que no es cierto, aquí en Aguascalientes eso no va a pasar, que la chingada y que no sé cuánto, pues tengo precisamente el número 6 impreso del periódico La Jornada Aguascalientes, que en su portada tiene una nota que, bueno, acá nos comentaba, digo, que él no la hubiera puesto como nota principal, y pues sí, yo tampoco la hubiera puesto, la verdad. La nota principal dice, Orsúa, que es el... ¿Otra vez? ¿No se escuchó? Orsúa, que es el... nuestro rector, dice, ya después explicaremos por qué es rector, dice, debemos... tener orgullo por la universidad. Ja, bueno, ¿orgullo en qué? No nos han pagado todavía y trajimos lugares en el Congreso de Economistas. Pues que te tienes que enorgullecer de los bonitos jardines. Ah, claro, donde se pastea, donde te puedes pasear y... Ah, pues creo que esto no lo habíamos dicho. Sí, demo que caminar por la universidad es caminar en una animación antigua. Sí, ah, bueno, sí, pues. Ah, aquí no la... Ah, bueno, pues... Bueno, pues si ustedes tienen algún día que de plano no tengan así nada que hacer y quieren recordar aquellos tiempos en que las caricaturas estaban carecían bastante de recursos tecnológicos, un ejemplo puede ser las primeras caricaturas de Tom y Jerry y ese tipo. Incluso todavía se ve en la caricatura que ven los Simpson, la de Tom y Daly, que se van persiguiendo... Y el fondo se repite, o sea que si de fondo hay una mesa, luego una mesa con un florero y una ventana, pasan la ventana, otra vez hay una mesa, otra vez otra mesa con florero y otra vez otra ventana. Vuelven a pasar y otra vez exactamente lo mismo. El fondo se va repitiendo sistemáticamente hasta que la persecución llega a su fin. Bueno, caminar por la Universidad de Aguascalientes es algo parecido. Tú vas caminando y lo que ves es pastos verdes, salones exactamente... Bueno, sobre todo en la parte vieja y ahorita la parte nueva ya un poco le innovaron, pero pues no mucho. Y ves salones exactamente iguales con estudiantes, la mayoría acá fresones, ¿no? Bien vestiditos con... O a lo mejor medio mal vestiditos, pero como ya habíamos dicho, playeras Abercrombie cuidadosamente desarregladas. Rastas, me parece raro pero que tú lo digas esto, pero vestirse jodido sale caro. Pregúntale a Aerosmith. Claro, ya hacemos mención de Aerosmith después de recibir un premio que dice verse así de barato sale caro. Y más o menos por esa línea, ¿no? Acá los estudiantes de la universidad y la mayoría en el deporte que caracteriza a la universidad, ¿no? Que es pastear. Tanto pasto verde que hay por ahí, a pesar de la época del año, siempre está verde. Entonces, pues la mayoría de los alumnos siempre los ves allá afuera tirados. Hace tiempo, cuando empezaba el internet en Aguascalientes, hace más o menos como 15 años, uno de los primeros correos spam que circulaban en el pueblo era uno que, ¿sabes cuáles son las formas para identificar que eres de Aguascalientes? Y en una de esas decía, es que fajaste en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los jardines. ¿Cuántas veces no te ha tocado ver en los jardines de la Autónoma dos, tres compañeros en donde la hierba se movía? Incluso corre el rumor de que por eso quitaron el jardín botánico, ¿no? De la universidad, tal vez tú recordarás esas épocas. No, pero bueno, lo quitaron cerca cuando yo ya estaba saliendo. Pero también déjate cuento que atrás de rectoría también había otros árboles que tapaban muy bien las visiones. Y dicen que por ahí, ¿verdad? Se aparecía el muñeco. ¿Cuál muñeco? Pues así déjalo, no te voy a contestar el albur. No te metas en problemas. No, maldita sea. Bueno, ya me alburearon. Bueno, pues sí, no sabemos todavía. Nosotros ya... Luis va en quinto semestre y nosotros vamos en tercer semestre y no entendemos todavía ese mensaje de Ursúa. Pero bueno, pues... la otra nota que también publicó La Jornada, la de ese mismo día que les comento, la de el sábado 6 de diciembre, en la contraportada, la Jornada dice... Otto Salazar nunca se... Otón Salazar nunca se dobló, otros se vendieron. Y bueno, pues hace referencia a precisamente a Otto Salazar, que el pasado 5 de diciembre en Tlapa Guerrero, en la calle Juan Escutia de la colonia Jardín de Niños, pues murió rodeado de sus familiares y amigos, murió a causa de una enfermedad renal, que bueno, Otón Salazar fue un normalista, que estuvo solamente 3 años como, sí, como normalista, se distinguió por ser un líder de la lucha social, fue de los normalistas que son destacables, no como el Buster Gordillo, que ya me parece que incluso hay un juguete del Buster Gordillo por ahí, no sé si lo vamos a meter ahorita o ya después lo metemos que esté más contextualizado, que damos la muestra de ese juguete radioactivo. Bueno, pues esta persona, Otón Salazar, solamente estuvo un 3 años, después le pasó algo como, no salió de ser normalista, más bien lo salieron, y bueno, entró después de un rato a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la universidad, no como otras, ¿verdad? Y pues bueno, él ya estuvo desarrollando como profesor, y la nota que da La Jornada entrevista a personas allegadas a Otón, entre ellos al profesor Ramírez, que un tiempo se desarrolló como el director de ediciones del Fondo de Cultura Económica, y dan una especie de, no tanto su biografía, sino más bien un poco de reflexión a lo que fue su vida y la obra de Otón Salazar, y sobre todo lo contextualizan al papel que desarrolla hoy en día en nuestro país el movimiento magisterial, ¿no? Que generalmente están todos vendidos, y salvo sus muy loables excepciones, como lo suele ser la de algunas del estado de Guerrero. Otra vez, ¿cómo se puede vender algo que ya está comprado? Bueno, pues sí, ya. Decía, sus loables excepciones, como son algunos maestros de Guerrero y algunos que otros de, por ejemplo, los de Oaxaca, que eso sí, la neta, sí me consta, son bien guerrerotes, esos güeyes no le tienen miedo a nada. En general, la banda de Oaxaca son bastante aguerridos y chidos. Y algunos, pero otros, bueno, la mayoría del CENTE ya está en Nueva Alianza, ¿no? ¿A poco sí? Sí, pues ¿a poco de quién es el dueño del partido ese? ¿La del Vester? Ay, maldita sea. Bueno, maldita sea. Para la... Bueno, serán los disidentes los de Oaxaca, pero al final de cuentas esa vieja fracción de maestros que alguna vez pertenecieron como CENTE al PRI, ya es que fueron a otro partido y ya se crearon la Nueva Alianza. Ahora, ese es el partido donde el sindicato de trabajadores de la educación está presentando sus propuestas. En un sentido democrático, no estaría mal que los sindicatos crearan sus partidos, si respetaran también sus ideales de sus agremiados, y no repartieran, porque hay que repartir, las Homers, por ejemplo. En un sentido democrático y teórico, porque aquí en México y en muchos países de Latinoamérica el sindicalismo pues ya no funciona, ya se vendió, le quitaron el letrerito que decía se vende, como el letrerito que decían aquí en México un tiempo que tenía Pemex con esto de la reforma. Bueno, esta es una de las notas que menciona la Jornada en su edición nacional en torno pues a una de las personalidades, y también en estos días la Jornada estuvo recordando el cumpleaños de unas, bueno, fue por ahí también de Carlos Fuentes, que ya mencionaba, andaba por ahí por la ENAFIL, fue su cumpleaños número 80, y pues como todo este gran señorón, se está aventando todo un gran tour de festejos, homenajes y ese tipo de cosas. Otra de las notas que se realizaron en torno a la fecha de una de las grandes personalidades fue el cumpleaños de el francesito Claude Lévi-Strauss, que no vayan a pensar mal, no es el de los pantalones. C'est Claude Lévi-Strauss. Esa fue la voz de Diego defendiendo. No, y Lévi-Strauss es hermano, sí. Claude Lévi-Strauss es hermano, sí, del de los pantalones. Pero no estamos hablando del de los pantalones, eso sí, que quede claro. Estamos hablando del que es así como que el dios para Diego, ¿no? Algo así como que para lo que... Para mí vendría siendo Carlos Marx, para Diego es Lévi-Strauss. Y bueno, para no... Luis. Otra vez, mira, tú fuera de la olla. Claude Lévi-Strauss, que también es Dios y nos dejó las estructuras, nunca desconoció el gran valor del trabajo intelectual de el profeta Carlos Marx. Ah, no, sí. Y eso, reconócelo, digo, hubo una discusión de 4 meses durante el último periodo que nos diste clases sobre quién había desarrollado el concepto de bloque hegemónico, y hasta ya que viste que llevó un libro en el que decía Strauss que precisamente había sido Gramsci, lo aceptaste. ¿O no, Tigre? No, espérate. Sí hubo la discusión y otra vez te vuelves a mear fuera de la olla. Te mandé a leer un libro que se llama Aparatos Ideológicos de Althusser, y en la introducción encontraste el que ahí decía que tu definición era de Gramsci. Para que veas, te estoy mandando a leer un libro para que a ver si lo leías, para joderte. Y hasta cambia la bibliografía de que te mando uno para recomendarte. Ay, chingado, me haces encabronar. Eso no viene en la introducción. Aquí lo que pasa es de que ese libro sí lo fue a buscar, El aparato de poder de Althusser, pero en la... Si un semestre te tardas en leer semejante libro de 40 páginas, ¿cómo eres, huevón? Lo hiciste bien para estar chingando al maestro. De ver, te pases de lanza. Lo que pasa es de que ese libro... Sí lo fui a buscar a la biblioteca, el problema es de que o era línea roja o casualmente estaba prestado. Aquí en la biblioteca los libros que son línea roja, que generalmente son los buenos, no te dejan sacarlos solo los fines de semana, ya es los fines de semana. Lo llegas a sacar y te dicen que no es sistema, entonces como es de línea roja, pues no vas a poder hacer uso de este libro. Y más o menos así algo nos acaba de pasar con un examen que tuvimos de microeconomía de Varian, que es el libro base de para esa materia. Y solamente hay 3 ediciones, uno de los cuales es línea roja, entonces 2 y un grupo, varios grupos tienen que estar peleando por 2 libros. Bueno, entonces seguimos pues y ya el micrófono le toca a... Vamos a hacer un comercial. Entonces sí, vamos antes de ya pasar a hablar de Levi Strauss, que sí, la neta sí es uno de los grandes, por eso se va a encargar Diego. Vamos a... juguete radioactivo. Así, un juguete radioactivo que son los prisaurios. Ya que hablamos de la maestra del Vester, uno de los prisaurios. Directamente del Precámbrico han llegado a México los dinosaurios del terror. ¡Prisaurios! Velociraptors, que rápidamente transfieren sus cuentas a Suiza y las Islas Caimán. El gran tiranosaurio Rex. Capaz de acabar con los bolsillos de millones de personas en una sola administración. Diplodocus, que duermen a sus víctimas con somníferos discursos todos los lunes. Mis trabajadores y mis invitados. Compra la serie de Dinosaurios. Colecciónalos y llena de terror a tus amiguitos. Ofensivos y humanos. Se venden por separado. Bueno, eso fue el del radioactivo de la sesión 98.5, Prisaurio, que bueno, pues venía al caso para hablar de la maestra del Vester, ¿verdad? Bueno, resulta que el día 29 de noviembre, Francia, los franceses y el resto del mundo de la antropología celebró 100 años de nuestro gran santón del estructuralismo, Lévi-Strauss, que nos dio el átomo del parentesco y las estructuras elementales para librarnos de caer fuera del sistema y evitar las analogías babosas que luego varios antropólogos y sociólogos suelen hacer. ¿Quién es Lévi-Strauss? Lévi-Strauss es un personaje de suma importancia para la antropología, quien aparte de darnos las definiciones para el estructuralismo, también método... sistema, ¿verdad? Que no es el único, pues aclaramos, no es el único sistema para acercarse a la forma para analizar la realidad. Para mi caso particular, sí me interesa el estructuralismo para descubrir precisamente los elementos que integran básicamente los hechos sociales. Para quienes habrá otros que les gustan más las analogías, como los interaccionistas simbólicos, que les gusta hacer analogías, ¿verdad? Como internados y hospitales. Hacer analogías descriptivas a la sociedad como un equipo de béisbol o como un teatro. O sea, analogías. Entonces, fuera del sistema, por favor. No. Semian fuera de la olla, como mi amigo Darío se pega. Bueno, Lévi-Strauss también se fugó de Francia cuando venía la Segunda Guerra Mundial y se fue a... Pues había la intención de primero de irse a Estados Unidos, luego pues como que no, pero lo que él quería era ver a los indígenas, como buen antropólogo se quería ensuciar los zapatos, y fue a pasar un rato a Brasil. Ahí escribió una de sus obras clásicas que se llama Tristes Trópicos, donde cuenta sus aventuras y empieza a hacer precisamente el rescate de las relaciones del parentesco, originalmente de estos modelos del Amazonas, de las familias del Amazonas, y también sus formas de estructura de relación social, siempre hablando desde la familia. Cómo es la familia, cómo es la primera forma elemental de la organización de la sociedad. Y en las sociedades salvajes, Lévi-Strauss empezó a darse cuenta de que la familia, como la consideramos nosotros los occidentales de papá y mamá, pues no es una forma base de familia. Por ejemplo, uno de los grupos que encontró Lévi-Strauss, que no me acuerdo el nombre, porque fue hace mucho que leí ese libro, la familia precisamente era los hermanos de la mamá, o sea, los avúnculos, son los padres que cuidan a los hijos. Entonces uno, como miembro de esa tribu varón, podrías ponerle, como quien dice, vulgarizando el término, mayonesa al camarón con todas las mujeres de la tribu, y biológicamente tener hijos con todas ellas, menos con tus hermanas de carne. Porque los hijos de tus hermanas de carne, en realidad son tus hijos y es a los que tú estás obligado como varón a educar. Tu hermana, pues, le pone gusto con todos los de la tribu, menos contigo, y los hijos de tu hermana, tú los tienes que mantener. Entonces, esa es la familia. El tío y la mamá, o sea, son los que se encargan de la familia, el avúnculo, el tío, en una relación positiva. Hay otras formas también de avúnculo, donde el avúnculo es negativo, en otros en este caso son positivos, y otro es el modelo esquimal, como es el que nosotros tenemos, en el que existe papá y mamá, y es el que el 17% de la población de este planeta utiliza. Otro ejemplo también de distintos tipos de familia es el sistema árabe, que utilizan también a los parientes de leche, pero bueno, esos de los sistemas de parentesco, y sistemas de parentesco los veremos en otra ocasión cuando hablemos precisamente de las diferencias de las familias. Que no, insisto, no hay una familia, hay familias. Y tan es rica la sociedad que no nada más está el clásico sistema de papá y mamá y todas las nacas esas que dieron las nalgas que se llaman madres solteras, por Dios. Que también hay que, también no tenemos por qué como sociedad atacarlas. Es otro problema. Y al final de cuentas, el blog de los pequeños burgueses nos han llevado a satanizar, cuando en realidad es un problema social, estructural, desde principios de la sociedad, que no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, las madres solteras, o sea, ay, la destrucción de la sociedad, las madres solteras, por favor, realmente nuestras sociedades supuestamente mochas, donde vive papá y mamá, realmente son pocos, en distintos niveles socioeconómicos, los que sí realmente utilizan el sistema de familia. Pero bueno, ya me estoy gestiando la paciencia de tantas babosadas, Tigre. Por favor, vuelve a hablar mal del Teletón. Pues ¿qué más puedo hablar mal? Pues obviamente, como ya lo último que dije fue que pues, tenemos como 1,000,000 de personas ¿cómo se llama? Con discapacidad. Y nos tocaría como de 59,000 personas por estado. O sea, no es la cifra que cada estado tiene, pero es lo que le tocaría así. En fin, una de dos. O se amplía o se crean más teletones, que para allá vamos, creando más teletones. O simplemente se modifica la admisión a las personas con discapacidad. Lo cual no creo que pase. Bueno, al final de cuentas, Tigre, yo creo que sí, las personas con discapacidad se merecen atención. Hay que incluirlas, hay que contar como sociedad una forma de incluirlas de manera digna, con calidad de vida, a la vida diaria de la sociedad. Y al final de cuentas, el gobierno tiene que hacerle cara, pero no se lo puede dejar a la responsabilidad de la obra pía, a necesidad privada. Insisto, el gobierno debería de quitar precisamente esas formas legales para pagar tus impuestos, para hacerte publicidad y pagar tus impuestos a la vez, como el Teletón, para que entonces esos recursos se vayan directo al gobierno y el gobierno sí se dedique a dar servicio público, no solamente a las personas con discapacidad, sino todo un sistema universal de seguro, no de seguro popular, un sistema integral de seguro de salud. Eso es cierto, pero como lo podemos entender, ¿tú qué crees que prefiera más el gobierno? ¿La parte pública o la parte privada? El gobierno va a querer lo que las mayorías le decida cuando las mayorías decida definirse. Así de demagógico está. Pero si las mayorías en un momento dado deciden exigirlo y armar una revolución, ya no armada, sino por lo menos una en el voto, el gobierno tomará cartas en el asunto. Tomando una frase de Marx, como quien dice, te volteas a ver mano, ves cinco dedos, la empuñas y son cinco dedos unidos. Algo así. Ok. Estamos a punto de terminar el programa. Los invitamos a que se sensibilicen y vean el Teletón para que entiendan un poquito más de lo que es. No, bueno, hablando de sensibilizar a la raza, que mejor los sensibilizamos a que nos manden donativos a nosotros, porque fíjate que yo tengo una fundación de niños en extrema pobreza que se llama la Fundación del Padre Diego. Por ejemplo, ahí tengo, yo atiendo varios niños, ¿verdad? Entonces, manden dinero para la Fundación de los Hijos del Padre Diego. Aparte, aclarando un comercial que no habíamos hecho, el programa es coproducido por la revista CrisolPlural.com y por revista InterEconomía.blogspot.com. Ya les decíamos que nos podían demandar donativos en efectivo o en especie, y parte del donativo, aparte de pagar nuestra cara educación, va a ser para salvaguardar a los pandas de la Sierra Fría del estado de Aguascalientes. Bueno, Rastras, ¿qué rola ya vamos a mandar para cerrar en lo que se terminan de despedir estos chamacos? Bueno, pues fue un placer haber estado con ustedes y mostrarles la verdad de esto del Teletón. Esperamos nos pongan algo de música buena para gente peor. Así va, como dice el demo. Va a ser algo de Guns N' Roses, pero creo sin el... ¿cómo se llama? Nomás Axl Rose. Y la canción se llama Scrap It. Bien, tu turno de despedirte, Luis. Adiós. ¿Qué pasa, eh? No, pues ya fue todo por hoy. Y los exhorto a todos nuestros oigoescuchas que no se caen las lágrimas de cocodrilo de Lucero. Eso es pura farsa. Mejor disfruten en la novela, que se ve más buena, eh. Ya le he visto esa novelita. Sí, mejor, así que por favor, no se crean, y ya, como les repito la frase del día de hoy, la farsa y la hipocresía al servicio de Televisa, así que no donen nada, ahorren su dinero mejor. Bueno, ya sin más que decir, pues nos vamos de este otro programa, Diálogos desde el Infierno, disfrutando del café del Summers de Aguascalientes. Pues eso fue todo por hoy, esperemos poder seguir viniendo las próximas semanas. Bueno, sí, una vez más, invitarlos a visitar las revistas, que ahorita ya como oigo no está funcionando bien, el programa solamente se va a estar escuchando a través de CrisolPlural.com y de revistainterconomia.blogspot.com. Les recuerdo, nos despedimos con la canción del último disco que salió 14 años después. Y así esperemos que se quede, el último disco. Sí, porque no lo he escuchado, apenas lo compré y lo traje, lo compré pirata como debe ser. Se tardó 14 años en salir, y por lo que las canciones que he estado escuchando le están metiendo como que mucho new, pero del new medio chafón, no de new bueno. Vamos con el track número 8 del disco Chinese Democracy, que se llama Scrap It.